any irregularities my speech might have. La idea de hacer una relectura en cinta de la obra de Lucier surgió por varias razones. Antes que hablar de la revisión en el formato de cinta, de grabación analógica y por a través de procesos magnéticos, había un primer punto que nos interesaba mucho trabajar, que era hacer una versión en castellano de la obra. Pareciera ser como sencillo, pero en realidad implica muchos temas en modificar el idioma por el hecho de que los hispanohablantes, al escuchar la obra I'm Sitting in a Room, viven una experiencia diferente a los angloparlantes, ya que el choque y la modificación y la idea de la obra de Lucier se entiende a la perfección cuando lo que se dice en su contenido es del mismo idioma, ya que hay una primera instancia en la cual nosotros entendemos y no, de algún modo, la percepción sonora de las palabras queda en un segundo plano porque nosotros tenemos dirigida nuestra atención al significado idiomático. Y luego, bueno, evidentemente la idea de la propuesta de la obra de Lucier es que lentamente nos vayamos alineando de ese significado idiomático y nos vayamos adentrando en el entendimiento sonoro, en ese nuevo significado. Entonces, nosotros, al ser hispanohablantes y al escuchar esa obra en inglés, para que no funcione tendríamos que haber hecho un ejercicio de abstracción, de pensar que estamos entendiendo las palabras y después, definitivamente, bueno, no las entendemos. Por eso era vital hacer la versión en castellano, para que ese fenómeno suceda y que ese desprendimiento entre el significado a través del lenguaje, del idioma, se fuera pulverizando gradualmente hacia otro significado del sonido. Algunas experiencias sorprenden. Sin embargo, si abandonamos los prejuicios, podemos adivinar fácilmente qué es lo que podría estar en lugar de esa sorpresa misma. La cultura, aunque sea una creación del espíritu humano, llega a hacerse tan rígida, tan objetiva, que nos resiste con la fuerza y la dureza del diamante. En algunos momentos de la historia, el lenguaje y toda nuestra cotidianeidad nos obliga a seguir pasivamente las costumbres que finalmente nos hemos impuesto. Nos hacemos hábito, muertos vivientes. Algunos espíritus se inquietan. Ellos advierten la vacuidad de esas ruinas, su incapacidad para interpretar lo singular de cada acontecimiento. Ya no son más la condición de posibilidad del conocimiento, ni del afecto, ni de la acción. Esos son los momentos en que el espíritu se desgarra. La cultura toda, que hasta allí constituía la verdad para él, ya no lo espeja. Aquello que había sido su propia creación se descentra. Se da cuenta de que el producto que él mismo había creado nunca le perteneció. Ha construido su propia historia. Ahora es una máquina de símbolos que funciona por sí sola. Creo que quien mejor supo describir ese momento, que Hegel había denominado la conciencia desgraciada, fue Albert Camus, en El extranjero. Ese individuo que se siente invadido por un sentimiento de extrañeza ante su cotidianeidad, es decir, ante su propia creación. Curiosamente, la verdad aparece como ese momento trágico de la desesperación, donde la conciencia pasa de ser una forma en la cual estaba inmersa a una nueva forma a descubrir y conquistar. ¿Qué es entonces lo que está detrás de la sorpresa que producen algunas experiencias? Y lo que está detrás, creo que es la certeza de que la tarea siempre sigue abierta. Habrá cada tanto que volver a diseñar el espacio para que lo nuevo acontezca. En este sentido, me vienen a la memoria los conciertos de campanas de las iglesias que Lionel Barber suele organizar en las distintas ciudades del mundo. Este creador dice que para él, componer es gestionar los espacios, incluso gestionarlos administrativamente, hablar con el intendente o con el alcalde. ¿Para qué? Para permitir que el sonido adquiera presencia. Este autor intenta generar las condiciones de posibilidad para que el sonido se manifieste. No creo que haya que confundir lo que Barber hace con una supuesta experiencia directa del sonido que no debería estar contaminada ni por el pensamiento ni por la abstracción. Muy por el contrario, este tipo de experiencias, digamos que limpian la cancha para volver a percibir con mayor plenitud, para volver a experimentar de manera renovada, que siempre hay un sujeto que escucha alguna cosa en algún espacio y en algún tiempo. Es decir, cualquier sujeto, cualquier algo, en cualquier espacio y en cualquier tiempo. Es decir, lo más abstracto del mundo. ¿Acaso todo el trabajo sea volverlos a recordar estas invariantes del pensamiento y de toda experiencia posible? Barber trabaja en los espacios abiertos, otros lo hacen en los espacios cerrados, en la caverna. Supongamos que la caverna de Platón sean estos muros en los que se hace oír mi voz, dice Lacan. Y si el filósofo hubiese sido estructuralista, se habría dado cuenta de que la caverna fue el lugar donde nació el lenguaje. Albin Lucier, en esta obra que se presenta en 1969, también se mete en la caverna de Platón y realiza una experiencia sorprendente. También habla a las paredes como Lacan, pero haciendo intervenir esta vez un dispositivo muy sencillo. Lee un texto y lo graba en algún soporte. El resultado es reproducido por los altavoces de la sala y a su turno esta reproducción es grabada. El proceso se repite varias veces, produciendo varios ciclos de grabaciones y reproducciones. Los artistas sonoros Lorenzo Gómez Oviedo y Franco Faristoco Araya presentan una original versión de la obra de Albin Lucier. El trabajo fue realizado originalmente con cinta de cassette. En el caso de Franco, la experiencia se hizo en una habitación completamente vacía y con los gatos dando vueltas. 6 meses después, Lorenzo realizó la otra versión, con su perra dando vueltas. La idea fue explorar la reverberancia de la sala, interviniendo la cinta. Esta caverna será objeto de la percepción y de la experimentación. Esta caverna es el espacio mismo en el que el lenguaje podría tener su lugar. También aquí hay gestión del espacio que permite que el sonido se manifieste. Es la propia resonancia de ese espacio la que aquí se presenta en esbozos. Igual que el cuerpo de Orfeo, las resonancias son despedazadas, enfatizando sus distintas determinaciones sonoras. En la caverna de Platón, no solo se inventó el lenguaje, todavía es el lugar donde la música sigue naciendo. André Ocampo, Franco Faristoco, 22 de diciembre de 2016. Estoy sentada en una habitación diferente de la que estás ahora. Estoy grabando el sonido de mi voz al hablar y voy a reproducirlo en la habitación una y otra vez hasta que las frecuencias de resonancia de la sala se retroalimenten de manera que cualquier apariencia de mi discurso, tal vez con la excepción del ritmo, se destruya. Además, toda grabación será realizada en una cinta ordinaria, lo que hará pulverizar gradualmente mi voz grabada y acrecentar poco a poco la laguna de sonidos propios de la cinta. La intención es clara. Los resultados serán tan perceptibles como imprecisos.

Por otro lado, la propuesta de hacer una revisión en cinta, específicamente a través de los cassettes, fue por otro fenómeno que a mí me interesa muchísimo, que es la idea de que los formatos de grabación son básicamente lo que nosotros escuchamos cuando escuchamos alguna grabación, básicamente. Sin embargo, nosotros lo olvidamos y lo abstraemos y pensamos que escuchamos lo que sería el contenido de la grabación. En el caso de si fuera la voz, escuchamos la voz. Si fuera en el caso de una guitarra, de un paisaje sonoro, escuchamos esos cuerpos. Y en realidad nosotros estamos atravesados por un velo que sería el formato de grabación. Y si nos ponemos en técnico, en realidad nosotros lo que escuchamos primero es cómo ese formato de grabación, en este caso el cassette, codifica, modifica y después entrega a su versión esa traducción entre el objeto sonoro, el cuerpo sonoro y nuestra percepción, nuestra escucha. Entonces nuestra propuesta de hacer esta revisión de Alvin Lucier en cassette fue para que también no solo se desprendieran los sonidos de la reverberancia, de la acústica, de la habitación, que es la intención de Lucier, sino también agregarle otro condimento, que es que agregarle el sonido del formato, el sonido de la grabación en sí, el sonido en este caso de la cinta del cassette. Estoy sentado en una habitación de Alvin Lucier, es permitirse ser modificado por una obra excepcional, claro, por lo que propone esa obra. O sea, sumergirse en un juego dialéctico donde cada instante tiene como una presencia superficial, una apariencia de repetición, repetición idéntica, y una dimensión como más abismal debajo, donde esa repetición, que bueno, sabemos que nunca puede ser idéntica, es una sombra, es el eco infinito de una acción, de una simple decisión, una simple decisión. Y un percibirse dentro de ese sistema, gran sistema de retroalimentación que propone Lucier. Por eso I'm Sitting in a Room no se escucha como música en el sentido más difundido del término, ¿no? Porque exige otra cosa. Exige conexión. Conexión. Un compromiso. Un compromiso con el cuerpo como receptor desde su quietud, también aparente, claro. Casi como si fuera a entrar a una cabina de algún juego interactivo donde experimentamos la interminable mutación del sonido en el tiempo y el espacio. El rastro de nuestra voz que se va erosionando, pero nunca desaparece, sino que es parte. Imposible de identificar finalmente, pero parte del viento, del soplido de la cinta, digamos, en esta versión que realizaron Franco, Andrea y Lorenzo. Bienvenida sea. finalidad. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. esencia de la obra de Lucier permanece intacta. Es de esas obras pivot y en el cual demuestra y simboliza ese tipo de propuestas sonoras en el cual paradigmáticamente son obras que lo que más hacen es escucharnos como escuchamos, más que ser escuchadas. Una vez que uno conoce esta obra de Lucier, no hay vuelta atrás. Uno ya sabe que las obras, que todas las propuestas sonoras tienen algo que escuchar también a su vez. Y el trabajo que hace él es magnífico en esos términos. Y creo que uno cuando realiza distintos trabajos, ya sea en arte sonoro o en otro tipo de propuestas, ya sea de grabación, ya sea de no grabación, sino simplemente de propuestas acústicas, ejercer música, improvisación, etc. De algún modo uno piensa en la constelación de Lucier y en esta obra y lo que significa y cómo uno decide acallar, ignorar, alejarse o acercarse a la propuesta de Lucier con esta obra tan, tan magnífica y vigente y que definitivamente va a seguir teniendo relecturas y va a seguir influyendo en todos los hacedores o los meros escuchadores de fenómenos.